Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. La Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes lleva una semana sin dictado de clases. La situación riesgosa del edificio ha llegado al extremo de una caída de techo en una escuela de tan solo 4 años. Escuchamos a Gabriela Saliba Guevara, rectora de la institución. Mira, nosotros hace 4 años exactamente que nos mudamos y desde que nos mudamos tenemos varios problemas edilicios. Cuando reclamamos sabemos que nuestra escuela es divina, pero bueno, tiene problemas estructurales de siempre. Al año que nos mudamos comenzamos a tener problemas con las calderas, que bueno, lo fuimos reclamando siempre, hay problemas estructurales. Digo, cuando se apaga la caldera, chorrea, empieza a caer agua por los pasillos y se nos caen los techos. Los reclamos son por el funcionamiento total de la iluminación, la colocación del regulador de tensión de la caldera, el cambio del cielo raso caído y las barandas de seguridad en las ventanas. Nosotros desde octubre del año pasado venimos haciendo así asiduamente reclamos, por ejemplo, las luces exteriores, que también es algo que siempre se corta. Nos habían prometido que había un cambio de calderas que se iba a hacer en el verano, y eso no se hizo. Hay cosas que se van haciendo arreglos como tapando de a poco para que la escuela pueda seguir funcionando. Sin embargo, venimos hace 15 días con la caldera conectada directa, sin un regulador de tensión, está pedido, bueno, y desde estos 15 días que se cortó la luz 3, 4, 5, 10 veces por día. Y hay cosas como, por ejemplo, las barandas de las ventanas de arriba que las pedimos desde el día cero con la gente de seguridad e higiene, que fueron los que nos dieron el apto, ¿no?, para que la escuela se habilite. Bueno, la solución que nos dieron en ese momento era que ahí no pusiéramos niños chiquitos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es algo que no existe. Representantes de Distrito Escolar y Mantenimiento Educativo se presentaron recién el viernes en la escuela y solo se comprometieron a finalizar la obra de luz para los primeros días de septiembre. Resta saber qué sucederá con los demás reclamos y por qué aún sigue sin escucharse el pedido de escuelas seguras en toda la provincia. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.